Ahora vamos a hablar por un tema muy importante, que es el tema de la conectividad a Internet, ya que ayer fue el Día Internacional de Internet, un Internet que hoy se plantea como un derecho humano, y es por eso que vamos a hablar con Marian Giuliano. Buenos días, Marian, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, de este lado le habla Ángel Basile. Día Internacional de el Internet, tremenda la denuncia que hubo el año pasado con respecto a esto y la falta de conectividad para poder acceder, por ejemplo, a la educación pública. Así es, y lamentablemente seguimos con los mismos números. Nosotros desde el CISMEC, el Centro de Investigación Social de Mendoza, el año pasado realizamos un informe sobre la conectividad en Mendoza en abril del 2020, apenas arrancada la pandemia, y este informe que lanzamos ayer en el Día de Internet fue como una actualización de esos datos, y lamentablemente los números para nuestra provincia siguen siendo alarmantes y bajos, ¿no? Tenemos poca cantidad de acceso a Internet, baja calidad, poca velocidad, así que en un panorama no muy favorable. Tal cual, más como decíamos, en este contexto de educación pública que nos está atravesando, que es donde definitivamente la virtualidad nos va a marcar un nuevo rumbo. Es así. Bueno, uno de los datos analizados, que el informe lo hicimos en base a los datos del INDEC y del ENACOM, consta de que, bueno, en la provincia de Mendoza, solamente el 37% de los hogares poseen acceso a Internet. Esto quiere decir que más del 60% de los hogares está sin conectividad, ¿no? Y como vos bien decías, con la dificultad de poder acceder tanto al trabajo como a la educación. Por otro lado, uno de los datos más relevantes y también nos llamó mucho la atención es que desde finales del 2019 hasta finales del 2020, los mendocinos y las mendocinas dejaron de acceder a ese servicio y se bajó, digamos, en un 5,5% los accesos fijos a Internet. En un contexto de plena pandemia, en donde sin duda la necesidad y la demanda era muy grande, pero evidentemente cada vez más complicado pagar los servicios públicos para los mendocinos y las mendocinas. Entonces, bueno, dejan relegado este servicio, aunque sea fundamental e indispensable para poder seguir con sus tareas. Marian, ¿esto cómo nos ubica a nivel nacional? Nosotros, provincia, con respecto a la cantidad de conectividad que tenemos en las casas. Bueno, como bien decía recién, nosotros tenemos el 37% de los hogares conectados, mientras que, por ejemplo, San Luis tiene casi el 80% de los hogares conectados, Córdoba tiene el 75%, Buenos Aires 68%, La Rioja el 50%, Neuquén el 65%, o sea, provincias con características similares desde lo socioeconómico, parecidos a nuestra provincia, sin duda nos llevan, no sé si años luz, pero sí una gran importancia en cuestión numérica y de calidad. Nosotros venimos bastante a la cola en relación con otras provincias en este tema de conectividad, y sin duda creemos que el Estado provincial tiene que generar ciertos regulaciones, ciertas cosas para poder achicar esta brecha, ¿no? Tal cual. Y justamente en base a eso, ya estoy viendo que estamos muy abajo. No sé cómo en números, en un podio, ¿no? Pero me parece que estamos como somos el último caballo de la carrera, me parece. Sí, bastante. Es importante esta situación porque, bueno, en este contexto de pandemia, como vos bien decías y estamos hablando, de hecho de Internet se ha vuelto fundamental. Más allá de que la ONU lo haya declarado derecho humano, más allá de que el año pasado estuvo el decreto de declararlo servicio público, bueno, evidentemente para para todos los estados, digo, para todo el mundo entero, es fundamental este tema, y más en momentos de pandemia, en donde, muy bien vos decís, por ejemplo, ha afectado la educación, digo, en este momento, digo, estos datos capaz que estaría bueno que pudieran ver el gobierno provincial para comprender de que no, en un sentido no está garantizando ni la educación virtual ni la presencial, porque es alarmante tener más del 60% de los hogares sin conexión. Tal cual. Y más que sabiendo, como te decía más temprano, que sí o sí se va a ver un nuevo planteamiento de la educación debido a esto. Ya se venía como rozando, o si se quiere, se estaba acercando el tema de la educación vía virtual. Ahora es inevitable negarla, y el hecho de que nos vamos a tener que habituar a ella. Yo creo que sí, que digo, lamentablemente la pandemia sigue. Esperemos ahora que con la reactivación de las vacunas y demás podamos disminuir la cantidad de contagios y demás, pero sin duda se va a terminar dando de manera así como bimodal, ¿no? Alguna uh-huh. parte presencial, alguna parte virtual, pero bueno, eso se lo dejo más a los que saben, a los uh-huh. profes. ¿Y cómo es la calidad de este acceso a internet? Digo, porque nos está pasando a todos y todas. Yo no conozco a nadie que no se queje, que se le corta, que los megas son bajos, que no accede a lo que tiene que acceder y tienen que esperar mucho para poder abrir las páginas. Y así es, bueno, como te decía recién, que no solamente tenemos baja cantidad de acceso a internet, sino que la calidad y la velocidad es bastante mala. Bueno, sabemos que en relación a la tecnología utilizada para la provisión de ese servicio, cable modem y ADSL son los peorcitos. Uh-huh. Digo, que es el que tenemos la mayoría de los mendocinos, porque el 77% tenemos esa tecnología, y solamente el 23% posee fibra óptica, que sabemos que es lo más rápido, que es lo mejor en cuanto a tecnología de conectividad. Y eso sin duda también tiene su relación con la velocidad de internet. Digo, en ese sentido, el 68% de las conexiones fijas van en una velocidad entre el 1 y 6 megabytes. Mientras que, por ejemplo, hablando de San Luis, que viene con una política de conectividad hace varios años, tiene más del 70% de su población, digamos, con un rango entre 20 y 30 megabytes, o sea, casi 5 veces más que Mendoza. O sea, te conectás en San Luis capaz en alguna red y abrís las pestañas o lo que sea que vayas a utilizar de una manera 5 veces más rápida que acá. Entonces, claro, sin duda la parte de la infraestructura, digamos, es muy importante para poder también acelerar esa situación. Bueno, Marian, te agradecemos esta comunicación y este informe que nos estás dando, que aclara un poco el panorama de algo que sospechábamos, que en lo personal me parece que es terrible, para poder mejorar la calidad de la educación y de algunos lugares de trabajo. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Les paso el último datito, que también esto es para que lo pensemos entre todos, porque, bueno, como recién te decía, que disminuyó el acceso fijo a internet, el acceso en las organizaciones públicas y privadas también disminuyó casi un 9%, un 8,4%. Digo, esto nos ha alarmado también en el sentido de que, bueno, las organizaciones han dejado de pagar este servicio público y se ha trasladado a los trabajadores en modalidad de teletrabajo. Entonces, esto también para que lo dejemos ahí medio como en suspenso y reflexionando esta situación. Y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. En nuestras redes tienen el informe completo del CISME y lo que sea, estamos a disposición. Sí, si querés, una última, que nos contés cómo accedemos a esto, danos un sitio para acceder a las redes, para poder saber de el documento este que han elaborado. Es CISME, uh-huh. El Centro de Investigación Social de Mendoza. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No lo quería decir yo, lo quería que lo anunciara usted. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahí en Twitter, en Facebook y en Instagram hemos puesto el enlace, digamos, de este informe que se llama La Desconexión Digital de Mendoza.